híjole. Ay, ay, ay. Ahí está. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Nos ponemos de pie para dar gracias a Dios de estar este primer domingo del año. Gracias a Dios por verlos bien, gracias a Dios. Por dar gracias del año que terminó, pero también por dar gracias por el año que comienza, por todas las bendiciones que Dios ha derramado hasta el día de hoy a cada uno de nosotros, porque Dios ha sido fiel y lo vemos el día de hoy. Entonces vamos a orar. Bendito Padre, te doy gracias, Padre, en esta mañana, Señor, por la gran bendición de tener a mis hermanos, por tener vida, Señor, por traernos hoy hasta este santo lugar, mi Dios. Te pido, bendito Padre Santo, que bendigas a cada uno de mis hermanos, que nos bendigas a todos con sabiduría, Señor, para entender tu palabra, mi Dios, para entender lo que tú quieres hablar a nosotros, Señor, por medio de este estudio, bendito Padre. A ti venimos, Señor, humildemente como siervos tuyos, Señor, y te pedimos, mi Dios, que apresure los pasos de aquellos que aún no llegan, Padre Santo. Que bendigas también, Padre Santo, a nuestra pastora y que bendigas, Padre Santo, a toda nuestra congregación. Te damos gracias, mi Dios, y te pedimos también que alejes todo lo que no es tuyo, Señor, toda distracción, todo sueño, bendito Padre. Bendícenos, Padre, y guárdanos en todo momento. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gracias. Y en esta mañana vamos a hablar de dos temas. Ya habíamos venido hablando de lo estamos estudiando los libros de la Biblia. Habíamos venido estudiando lo que era el tabernáculo y habíamos visto cómo se componía el tabernáculo. ¿Se acuerdan? En clases anteriores. Hoy vamos a hablar de sacrificios, ofrendas en el Antiguo Testamento. Y pues yo tenía esa inquietud, aunque ya lo habíamos visto, en definir bien lo que era un holocausto, en lo que era un sacrificio, la ofrenda. Entonces me di a la tarea de investigarlo, porque aunque decíamos ya lo entendimos o tal vez sí lo entendíamos, pero o no lo entendíamos también y no lo decíamos, aquí lo espero que lo podamos entender todos juntos. El holocausto dice que es un sacrificio y dice que es derivación del griego holos, que significa todo, y caustos, que es quemado todo. Vamos ahí a Levítico 6:9. Vamos a estar, nuestra Biblia la vamos a tener prácticamente abierta en Levítico, que viene muy explicado, y nos dice Levítico 6:9. Dice: manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto, el holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana, el fuego del altar arderá en él. Ahí vemos, en la palabra nos los dice, fuego. Entonces, en hebreo es Shoah, que es catástrofe. Y si hoy en día nos acordamos al mundo, le preguntamos del holocausto, el holocausto, ¿se acuerdan del holocausto de la Segunda Guerra Mundial? No se acuerdan del holocausto del Antiguo Testamento, porque ellos están más enfocados al mundo. Y vemos que en el holocausto también hubo personas muertas, quemadas. Entonces, ahí nuestra palabra es cumplida. El holocausto tiene que ver con el fuego, y aquí están las imágenes, principalmente esta, donde vemos que el sacerdote, el fiel, ofrecían al cordero, y ahorita lo vamos a ver más adelante, está el fuego. La expiación es la remoción de culpa o pecado a través de un tercero. Y ahí viene del latín expiatio, que es la acción de cubrir o limpiar una culpa. Y vemos también que es una reconciliación. Ahí en Levítico 23:28, Darío, ¿quieres leernos Levítico 23:28, por favor? Sí. En este día no harán ningún tipo de trabajo, porque que es el día del perdón, cuando se hace la expiación por ustedes ante el Señor tu Dios. Ok, ahí vamos a ver ahorita más adelante también cómo es la remoción de la culpa, el quitar esa culpa, pero a través de una reconciliación que ellos iban a tener con el Señor. Y entonces es una liberación de culpa, por eso esa imagen en el cual nos vamos a liberar de aquel pecado, de aquella culpa que traían. Entonces el Señor los perdonaba a través de la expiación. Y la oblación, del latín oblatio, que es una ofrenda, y más adelante vamos a ver que era una ofrenda principalmente de harina, de flor de harina, flor de harina. Entonces era panes, y cómo se ofrecía únicamente específicamente en la oblación, un puñado como ofrenda. Y es una ofrenda también, pero no tiene que ver con sangre, con fuego, es únicamente con harina. Y las ofrendas que realmente se ofrecían, que eran ahí, están las imágenes, tanto de corderos como machos cabríos, hembras, vacunos, golondrinas o palominos, tórtolas. Y en cada uno, ahorita que vamos a ver, les explicaré cómo era que se hacía el sacrificio, de qué dependía que fuera, ya sea una tórtola, que fuera un buey, una cabra o una oveja. Y en la próxima imagen está el cordero sacrificado y quién fue realmente el cordero inmolado, que fue Jesucristo, el que vino a pagar el precio de sangre en la cruz. Y hablábamos del holocausto, en el cual el sacrificio dice que era según los recursos de la persona, de los recursos económicos con los que contaba, con los cuales se les pedía el sacrificio. El que tenía mayor, ahora sí, posibilidad, tendría que llevar un toro, un cordero. Ese era el orden: el toro, el cordero y las tórtolas o palominos, para los que eran totalmente pobres. Vamos, por favor, a Levítico 1. Ahí está especificado, de Levítico 1, del 3 al 17, pero vamos a leer a partir del 2, por favor, Anayeli. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Hasta ahí, Ana, gracias. Nos damos cuenta que ese es el primer sacrificio, ¿no? Si es becerro o si es un macho vacuno, ganado vacuno, ¿cómo es que se tenía que hacer el sacrificio? ¿Y quiénes lo tenían que hacer? En el cuadro vemos que a Dios se le entregaba todo, excepto la piel. La piel era dada al sacerdote, que en este caso eran los hijos de Aarón. Y el fiel no se quedaba con nada, todo tenían que quemarlo dentro del tabernáculo. Y, o sea, ya lo habíamos visto, ¿no? El holocausto tenía que ver con fuego. ¿Cuál era el propósito? Pues la expiación del pecado no intencional, expresar el amor y la devoción que tenían para con Dios. Este era un acto voluntario que el fiel ofrecía de acuerdo al pecado que había tenido. Vamos también a Levítico 6, del 8 al 13. Y nos habla igualmente del holocausto. Ya lo habíamos leído en un inicio, que era la ley sobre el holocausto, el fuego del altar arderá en él, y ese es el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. ¿Cuál viene a ser la conclusión o viene a ser realmente el resultado? Viene ahí también en nuestro manual. Nos vamos a guiar en el manual, en nuestra Biblia y en el cuadro que tenemos aquí al final. Dice Cristo, nuestro sacrificio perfecto que se entrega voluntariamente. Abrimos nuestra Biblia en Mateo 27. Mateo 27, del 46 al 50. Martita, ¿nos lees, por favor? El 50 nada más, ese es el versículo que yo les doy como clave, donde nos habla de la muerte de Cristo, pero el 50 es el más preciso. Entregó el Espíritu, se entregó él. Murió por nosotros. Ese fue el gran sacrificio que Dios hizo a través de su Hijo al entregarnos y dar su vida y morir por nosotros. Ahí tenemos otros versículos que para mí, bueno, el que resaltaría sería Mateo 27, 50 y Efesios 5, 2. Hermana Hilda, ¿nos podría apoyar, por favor? Efesios 5, 2. Ofrenda y sacrificio. Estamos hablando de sacrificios, de ofrendas. ¿Qué gran sacrificio hizo a través de él? El segundo punto es la oblación. ¿Qué dijimos que era oblación, Miriam? ¿Pero en qué consistía? Ajá, exactamente. Era la ofrenda, actualmente es todavía considerada, estas ofrendas aún son consideradas por el pueblo judío. Entonces ellos le llaman la ofrenda de grano o la ofrenda de harina. Vamos por favor a Levítico 2, del 11 al 13. Del 11 al 13. Lulu, ¿nos puedes apoyar, por favor? Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias lo ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar sin olor grato, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás tu ofrenda, la sal del pacto de tu Dios, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Ahí nos habla de la sal, del pacto de Dios. ¿Cuál fue el? Antiguamente se ofrecía, ¿no? El macho cabrío, los panes, era la ofrenda o el sacrificio que las personas ofrecían para remoción, para perdón de culpas, de pecado. Y aquí vemos cuál fue la sal que vino a ser el nuevo pacto, que Dios derramara su sangre en el sacrificio en la cruz. ¿Para qué? Para salvación nuestra, y todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esa fue la sal con la cual Dios selló su pacto, porque estaba leyendo que la sal es un sellador, sellaba todas las ofrendas que presentaban ante él, tenían que sellarse con sal. ¿Y cuál vino a ser entonces ese sello final que Dios hizo? Pues derramar su sangre, ¿no? Su sangre preciosa. Y vemos ahí en qué consistía: en harina con aceite, o un pastel, o grano con aceite. Viene explicado muy bien la ofrenda, les digo, todo Levítico, para que no se nos vaya a hacer también muy, muy largo, la ofrenda específicamente de la oblación. Viene en el capítulo 2. Viene en el capítulo 2 de Levítico. Entonces, eso nos dice también que era un acto voluntario que hacía el fiel, una porción, como lo habíamos visto anteriormente, una porción era dada a Dios, y aquí el sacerdote daba un puñado como ofrenda, ¿no? Dice ahí. Otra parte era dada al sacerdote y una porción era ya para el fiel, para comerlo ellos. Dice, se destaca la perfecta humanidad de Cristo, resalta su vida ofrecida. Vamos a Números 18-19. Hermano Martín, Números 18-19 y Ángeles, Hebreos 10-11, por favor. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti, y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Pacto de sal perfecta. Volvemos a lo mismo. Hay que sellar ese pacto. Y Ángeles, Hebreos 10:11, por favor. Que nunca pueden quitar los pecados. ¿Qué nos dice ahí? Que día a día el sacerdote ofrecía sacrificios. Nos habla la palabra que lo hacían varias veces en un solo día. Cuando Jesús vino a morir por nosotros, ya no fue necesario hacer más sacrificios. Él fue el gran cordero inmolado, el que vino a hacer el gran sacrificio. Y Él nos quita el pecado. Ahí dice que ahí no quitaba el pecado porque ya lo tomaban como, pues como ya algo continuo, ¿no? Peco, ofrezco un sacrificio y tengo el perdón. Y ya era como una maña, una costumbre el estar pecando. Al venir Jesús a morir por nosotros, se borra todo eso y tenemos que ser renovados por la sangre de Jesús. El tercer punto es ofrenda de paz. Vamos a Levítico 3:17. Liz, ¿nos quieres apoyar? Levítico 3:17. Ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Específicamente en el capítulo 3 de Levítico nos habla de la ofrenda de paz. Gracias, Liz. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra. Ahí no había veíamos que en la ofrenda del holocausto era macho, cabrío sin defecto alguno. O sea, para Dios siempre es lo mejor, sin defecto. Aquí en ofrenda de paz vemos que es macho o hembra de ganado vacuno, pero sin defecto alguno. Siempre, todo, siempre lo mejor para Dios. Vemos que cuáles son los elementos que componen esta ofrenda de paz. Según los recursos también de las personas, el ganado sería cordero o cabra sin defecto alguno. Igual la grosura es para Dios, el pecho y la espaldilla derecha son para el sacerdote y para el fiel es lo que queda. Es un acto también voluntario. ¿Y cuál es el propósito? Expresar paz y comunión, sobre todo gratitud. Cuando estamos agradecidos con Dios, tenemos esa paz, tenemos ese agradecimiento para con Dios. Ahora que terminaba el año, yo platicaba con varias personas y decía, tal vez otras veces lloramos porque nos pasan cosas durante, en momentos de pruebas. Damos muchas veces, si no tenemos presente a Dios, nos llegamos a enojar hasta con Él, ¿no? Pero cuando damos esa gratitud, Dios nos premia dándonos esa paz, nos conforta nuestra alma y estamos agradecidos. Yo este año decía, gracias a Dios, tuve salud, tuve trabajo, tuvimos algunas pruebas, pero con la gracia de Dios las pudimos superar. Entonces, este año yo terminaba ahora sí agradeciendo al Señor, pero también nos dice la palabra que demos gracias en todo momento, porque todo es para bien, todo lo que nos pasa es para bien. Amén. Cristo, mediante la cruz, restauró la comunión del creyente con Dios. Él es nuestra paz, hizo cesar las guerras. Ahí vemos por qué se daba también esta ofrenda de paz. La siguiente es ofrenda por el pecado. Esta ofrenda era obligatoria y de hecho ahí dice que era voluntaria o obligatoria, pero siempre que Dios nos da lo bueno y lo mejor, pues qué mejor que darle no tanto de obligación, sino voluntariamente a Él todo lo mejor, porque nosotros algunas veces nada más damos gracias o nos acordamos de Él cuando nos va bien, pero cuando no, muchas veces pues no venimos a la iglesia, no oramos, no leemos su palabra. Eso también es no tener esa fidelidad como Él diario la tiene para con nosotros. Vamos a ver la ofrenda por el pecado. Moni López, ¿nos puedes leer Levítico 4:1, por favor? Del 1 al 2, perdón. Hasta ahí, Moni, gracias. Aquí en ofrenda del pecado vamos a ver que según la persona que cometiera el pecado, viene explicado, por ejemplo, aquí sería el primer punto. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Recordamos que la expiación, ¿qué era la expiación? Exactamente. Entonces aquí nos dice como primer punto que era el sacerdote. El segundo viene en Levítico 4, 13, Henry. Cuatro trece. Del 13 al 15, por favor, Henry. Toda la congregación de Israel vio el helado y el yerno que vio el punto en los ojos del pueblo, pues bien hecho algo con alguno de los mandamientos de Jehová, entonces firmaron de hacer y fueron culpables. Luego que llegué a ser conocido el pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante de él. El tabernáculo de reunión y los ancianos de congregación pondrán su mano sobre la cabeza del becerro delante de Jehová y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. El 16 también, Henry. Ok, bueno, más adelante viene 17, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará siete veces delante de Jehová hacia el velo, y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahí nos dice cómo tenía que hacer la remoción del pecado a través de esta expiación. Este es el segundo. El primero ya habíamos visto que era si el sacerdote pecare. En este es si la congregación pecare. El tercer punto, Angelus, Levítico 4:22, por favor. Del 22 al 26. Pecare un jefe. Toda su grosura. Y tendrá perdón cuando pecare un jefe. Ahí. Y el último, Carmen. Levítico 4:27. Hasta ahí, Carmen, gracias. y si por su ofrenda, ahí en Levítico igual 4:32, y si por su ofrenda por el pecado trajeres cordero, hembra sin defecto traerá. Nos explica esta parte cómo tendría que ser, ¿no? Y quién cometiera el pecado, ¿qué debería de llevar? Vemos ya varios, ¿no? Vemos si fuera el sacerdote, si fuera toda la congregación, si fuera alguno de los jefes, si fuera una persona del pueblo, y cómo tendría que ser. No lo vamos a leer todo, ya lo hemos leído, lo creo yo, pero sí vamos a ver los puntos más importantes. Ahí en Levítico 5, sí. Por hierro. Que pecare, tendrías que irlo a ofrecer exactamente. Por hierro. Exactamente, sí, Anayel, tienes razón. Y aparte también, bueno, en todos vemos que ¿qué era lo que se le ofrecía a Dios? ¿Qué era la grosura? En todos, aún siendo cabra, aún siendo becerro, también le íbamos se le tenía que ofrecer la grosura. El pecho y la espalda derecha eran para el sacerdote, lo que quedaba era para el fiel. Ajá. Sí, gracias, Ana. No, pero… Después ya lo cambiaban, ajá, exactamente. Aquí en Levítico 5, precisamente, vemos, dice 5:1, dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, seca, cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Precisamente lo que decías, ¿no? Que aunque no lo sabía aparentemente, o si lo sabía y no lo quería decir, después se enteraba, ¿no? ¿Y cuál fuera el propósito de este pecado? Expresar la confesión de un pecado específico, no intencional, y buscar perdón, levantamiento y lavamiento de Dios. No hay posibilidad de restitución. O sea, era un pecado y habría que pagar por ello, ¿no? Y por último vamos a sacrificio de restitución o expiatoria. También era obligatorio. Y vemos ahí en Levítico 5:14. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Ahí vemos que era un carnero, no había de otra, no era ni ningún otro. Carnero macho sin defecto alguno. ¿Y qué era lo que se presentaba a Dios? Igualmente la grosura, y el resto era para el sacerdote. El fiel no se quedaba con nada absolutamente. Aquí expresa la confesión de un pecado específico, no intencional o intencional, pero confesado voluntariamente. La restitución es posible y es obligatoria. Y ahorita que hablamos también de ofrendas y sacrificios, también vemos que cuál fue la primera ofrenda que se ofreció para Dios. ¿Fue la que hizo quién? Caín y Abel. Ajá. El primero que la ofreció fue Caín, exactamente, y posteriormente Abel. Pero ¿cuál vio con agrado Dios? ¿Qué ofrenda vio con agrado Dios? La de Abel. La de Caín era de tierra, venía de la tierra. Entonces, podemos ver ahí en Hebreos 11. Hebreos 11, 4. Que dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando que Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Y habló por ella, ¿por qué? Porque murió el cordero que presentó Abel como ofrenda a Dios, pero también murió él a causa de la envidia que Caín tuvo por su hermano, ¿no? Y eso también, bueno, lo podemos ver desde Génesis, ¿no? En el capítulo 4. Como conclusión, el resultado de la gracia inagotable es el compromiso que Dios hizo con su pueblo y ahora hace contigo, es tu sal de pacto, constituye un testimonio inquebrantable que ni las fuerzas del mundo ni el enemigo de nuestras almas, que sabemos quién es, pueden destruir. Y en esta imagen, bueno, me agradó porque dice, cuando no conocemos a Cristo, vivimos como queremos, más el Evangelio, pero ahorita que estamos hablando de ofrendas y sacrificios, el sacrificio que Dios hizo por la muerte en cruz para perdón de nuestros pecados, con ello yo soy aceptado, por lo tanto, yo obedezco. Y muchas veces la gente lo ve como una religión, pero más bien es la obediencia que yo puedo tener a lo que Dios me manda, ¿no? Porque, ¿qué nos cuesta hacer ese sacrificio por Él, cuando Él ya hizo un gran sacrificio por nosotros? Eso sería en cuanto a sacrificios y ofrendas. Por último, leemos, por favor, Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Hermano Martín, ¿nos quiere leer, por favor? Sí, por favor. Amén. Ahí vemos, ¿no? Cómo es que Dios se sacrificó, como ese cordero que veíamos que en todo momento tenían que ser sin mancha, perfecto. ¿Y quién es ese cordero perfecto? ¿O quién fue ese cordero? Jesús. Dios hace un pacto con los que ponen su fe en su Hijo, ¿no? Con los que ponemos realmente nuestra fe en Cristo, Dios hace ese pacto con cada uno de nosotros, ¿no? Ya está sellado, ahora nos corresponde a nosotros nada más obedecerlo. Amén. Bueno, y el otro tema. ¿Algún hermano tiene alguna duda, alguna pregunta o algún comentario que también pueda hacer aquí de retroalimentación para lo que estamos aprendiendo? Ajá. Okay. Ajá. Si alguno quisiera que le pasara la información, pues claro que sí, con mucho gusto para recordarlo, ¿no? O sea, porque tenemos nuestra Biblia, que donde viene específico, pero para no revolver, viene muy amplio, O sea, y exactamente como tú decías, ¿qué parte se quedaba para Dios? ¿Qué parte veíamos que los sacerdotes se quedaban con alguna parte, ¿no? Y el fiel o la persona que ofrecía la ofrenda, el sacrificio, también se quedaba con otra parte, o en algunas veces no, nada. Y la mayoría todo es, y pues sí, ¿no? Es algo real, todo lo tenemos que entregar a Él, porque nada tenemos, nada es nuestro, todo es de Él. ¿Alguien tiene algún otro comentario? ¿No? Okay. Bueno, y el otro tema también, hermanos, que les voy a exponer es fiestas del Antiguo Testamento. Ahí en nuestro manual tenemos una imagen muy parecida a esta que les presento, en la cual es un calendario, ¿no? Un calendario que nosotros hoy en día vemos desde enero, febrero. A mí me costó trabajo irme al mes primero de ellos, cuando nuestro mes primero es este que estamos viviendo, enero. Entonces, ahí donde dice Beadar, es aproximadamente el inicio, entre marzo y abril, de ahí inicia, y va a ir como el reloj hacia la derecha. Y vemos ahí, vamos a Deuteronomio 16:17, por favor. Desde el 16, ¿nos puede leer, hermana Mari, por favor? Amén, gracias, hermano. Ahí nos damos cuenta el por qué se hacían estas fiestas, ¿no? En el versículo específicamente 17 nos habla. Come. Ay, muchas gracias. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová, tu Dios, te hubiese dado. Conforme a la bendición, o sea que las fiestas se hacen por las bendiciones que recibimos. Hoy Liz cumple 15 años, está de fiesta. Es una bendición tenerte aquí, Liz. Y entonces aquí dice que tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová. Pero nos dice ahí específicamente en Deuteronomio 16, al final del versículo 16:16, delante de Jehová con las… ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. O sea, hay que agradecerle con todo siempre al Señor. No puede, con manos vacías llegamos, pero Él nos da en abundancia, entonces hay que darle siempre lo mejor a Él. Nos dice el manual que los hebreos celebran varias fiestas sagradas al año, que denominaban anteriormente como santas convocaciones. La mayoría de las convocaciones se relacionaban con las actividades agrícolas o con los acontecimientos históricos de la nación hebrea. ¿Qué es lo que, si leemos ahorita, vamos a darnos cuenta el por qué también hacían esta fiesta? Esta fiesta la hacían específicamente por la gratitud que ellos daban del pueblo de Israel, de haber sido liberado de la esclavitud. ¿Se acuerdan lo que pasó? Todo lo que nos habla Éxodo, ¿no? La salida del pueblo de Israel. Ese era el gran el agradecimiento que ellos daban y por el cual ellos empezaban a tener fiestas. El pueblo escogido por Dios. Por eso Dios les estipuló que hicieran diferentes celebraciones en el año o fiesta, para que constantemente recordaran. Aquí hay que saber que nosotros como seres humanos, lamentablemente, para que algo se nos quede bien grabado, se nos necesita estar recordando constantemente. Y aún así se les olvidaba, porque hay que recordar que muchas veces, más adelante, ahorita que estamos viendo el Pentateuco, se celebraba constantemente, pero años después, muchos años después, se dejaron de hacerlo. Cuando su primo Mardoqueo hace algo por el rey y se le olvidó al rey, hasta que le recordan. Entonces esos son los dos puntos, ¿no? Por los cuales se hacía estas celebraciones, estas fiestas. Y bueno, ya lo vimos ahí también en Deuteronomio 16:17, ¿no? Ahora sí, las fiestas solemnes. Bueno, aquí, de acuerdo también, este cuadro está entendible a lo que hoy vemos, a lo que hoy vemos también en, les digo, el pueblo judío sigue celebrando estas fiestas, y muchas veces lo hemos visto en nuestros calendarios normales, ¿no? Ordinarios, que vienen ahí especificados. Entonces, ahí nos dice que el Sabbat o el Shabbat, que era el día de reposo. Vamos a Levítico 23:3. Seis días se trabajará, 23:3. Seis días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo y santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Específico, un tiempo de descanso y comunión con Dios después de una semana de trabajo duro. Ahí en el Antiguo Testamento nos habla que el día de reposo para ellos era el día sábado, como el día de hoy, para nosotros pudiera ser el domingo, como ahora lo tenemos, pero no lo tenemos como un descanso, tal vez sí descansamos en los trabajos, pero lo tenemos de agradecimiento para con Dios, de comunión con Dios. Después de trabajar duro en la obra del Señor, descansaremos en una comunión eterna con Él. Ese es el propósito. Posteriormente viene la Pascua, que es el mes 1, y ahí en nuestro manual lo podemos ver. Va a ser el mes 1 y lo vemos en Éxodo 12:2. Este mes será principio de los meses, o sea, mes 1. Para vosotros será este el primero entre los meses del año. Y Éxodo 12, del 1 al 11, que nos habla de la Pascua. Dice, hablad en toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tomése cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Tomará de la sangre y lo pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que han de comer. Ahí vemos el cordero y cómo tenía que ser puesta la sangre en el dintel, que era la parte de arriba, y en las paredes. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado, vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Amén. Y en Mateo 26, 17 y 18, Darío, ¿lo lees, por favor? Dice, en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Y él respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeron, el maestro dice, mi tiempo está cerca. Okay. Gracias, Darío. Esta es la Pascua. Y bueno, vemos cómo está específico, ¿no? Estos serían los versículos clave. En Éxodo del 12, del 1 al 11, y Mateo 26, del 17 al 18. Como aún desde el Antiguo Testamento, Jesús celebró la Pascua con sus discípulos previo a que sabía que iba a morir, ¿no? Entonces, Él quiso celebrar también con ellos. Hermanos, le vamos a dejar hasta aquí, pero todavía faltan algunas fiestas. Entonces, dentro de 8 días les terminaré de dar las siguientes 2, 4, 6 fiestas que faltan. Sí son varias y son largas. Algo ya lo hemos leído. Entonces ya nada más es el recordatorio. Aún así, por explicación o por, sobre todo para que lo entendamos, es que se llega a alargar, ¿no? Pero sí está no está de más el seguir leyendo siempre nuestra Biblia. ¿Nos ponemos de pie para dar gracias? Gracias, Padre, porque en esta mañana, Señor, tú nos has hablado, mi Dios, a través de este estudio. Gracias por todos los beneficios, mi Dios, de haber recibido a través de tu muerte, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no podemos ser más fieles contigo, Señor. Queremos siempre darte lo mejor a ti, mi Padre, y nunca alejarnos de ti, Señor. Bendice, Padre Santo, a mis hermanos que en esta mañana han aprendido más de tu palabra, Señor. Gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor, y por haber dado ese gran sacrificio, en gran sacrificio a tu Hijo, Señor. Te damos gracias y honor a ti siempre, mi Rey. También, mi Dios, en esta mañana te pedimos, mi Dios, que bendigas los alimentos que se van a dar como talento, mi Dios. Bendice las manos de aquellos que los prepararon y que sean multiplicados en tu nombre, mi Dios. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.